Ella sabía la verdad cuando él decía yo te quiero hasta la muerte. En la mañana inventaba lo mismo, hoy es diferente. Y mientras tanto él esperando a que despierte. Se acostaba escuchando el silencio que en su casa había siempre. Ya sabía la verdad cuando él decía hoy va a cambiar mi suerte. Y mientras tanto esperando.